¿Preparado? Un, dos. Palabra que siempre en mi vida he soñado por escuchar. Dímela, mi amor, no sientas temor, lo que siento por ti es real. Dime que me llamas, que siempre serás mi amada y que nunca te alejarás de mí. Dilo con más ganas, olvídate del mañana, no lo pienses, ven, dímelo tú. Con solo cuatro letras traíste alegría en mí, borraste el dolor que había en mi corazón. Solo cuatro letras me hiciste feliz. Acércate a mí y dímelo así. Te amo, te amo. Yo lo siento, me muero por escucharte. Dilo por favor, solo tú puedes calmar mi corazón. Si no sientes las palabras, entonces no las digas. Tengo miedo, podría morir. Con solo cuatro letras traíste alegría a mí.